La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. El Señor nuestro Dios resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. 6 de abril, martes de la octava de Pascua. Días súper especiales. Durante todos estos días cantamos el Gloria, cantamos el Aleluya, ponemos flores. Todo esto, la música, las flores son signo de vida. Escuchemos el anuncio. Conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 2. He visto al Señor y me ha dado este mensaje. Del Santo Evangelio según San Juan. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él les dijo: Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: ¡Rabuní!, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: Subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció: He visto al Señor. Y les contó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. Estamos con María. Otra vez María, María Magdalena. Ahora es Juan el que nos narra el encuentro de María Magdalena con el resucitado. Es una mujer llena de sensibilidad, decidida. Ha sido pecadora, pero se ha convertido y cree en Jesús. No solamente cree, sino que lo ama profundamente. Creer y amar se dan la mano, se necesitan mutuamente. María Magdalena estuvo al pie de la cruz, ahora está llorando junto al sepulcro. Se ve claramente que tanto las mujeres como los demás discípulos, les costó mucho trabajo creer. Diríamos, les costó mucho, pero mucho trabajo tomar en serio la promesa de la resurrección. La única llave, pues la única interpretación que se le ocurre a la Magdalena ante la vista de la tumba vacía, no es resucitó, sino se han robado el cuerpo de su Señor. y ella está dispuesta a hacerse cargo de él si lo encuentra. Piensa, donde quiera que esté, yo voy por él, lo voy a recoger, tenemos que recuperarlo. En las diversas apariciones del Señor resucitado, miren, los discípulos no lo reconocen fácilmente. Unos lo van a confundir con un caminante más, otros con un fantasma, y María Magdalena con el jardinero. No es fácil, no es fácil. Y es que la resurrección va más allá de la historia, es transhistórica. Y es que la resurrección, diríamos así, entrecomillado, no es experimentable como antes. Es el mismo Señor el crucificado. El crucificado era experimentable. El resucitado está en una nueva existencia. Y Él se manifiesta a quien quiere y cuando quiere. Eso sí, los que se encuentran con Él quedan llenos de alegría y su vida cambia por completo. Magdalena, qué bonito detalle, ¿eh? Magdalena lo reconoce cuando Jesús pronuncia su nombre. María, la fe es personal, la fe es encuentro, y en la fe la iniciativa es de nuestro Señor. Dice nuestro nombre. Es la experiencia personal de la fe. Jesús había dicho que el buen pastor conoce a sus ovejas una a una. Lo vamos a escuchar en el cuarto domingo de Pascua. La fe y la salvación siempre van de la mano. Son personales, son personalizadas, así como cada uno es único. No estamos hechos en serie. Somos únicos. Así también la fe y la salvación. Finalmente María recibe una misión. Y es que quien se ha encontrado con el Señor no puede quedarse ahí. No es para consumo personal la fe. La fe implica una misión. María no puede retener para sí al que acaba de encontrar resucitado. Tiene que anunciar a los demás, llevar la noticia a todos, y así se convierte en apóstol de los apóstoles. La resurrección del Señor. ¿Qué nos dice hoy a nosotros? La fe. ¿Cómo necesita el cristiano modelo siglo XXI? Una fe de calidad, una fe de este calibre. Dios pronuncia tu nombre. Todo aquel que cree en Jesús es llamado. El ser cristiano es vocación, es llamado por su nombre. Esa es la vocación. Ahí nace la iglesia. Ahí hemos nacido nosotros en nuestra vocación. Y así, la fe en el Señor resucitado nos hermana. Todos somos llamados. Nos convierte de hijos en hermanos. De ahí viene esa expresión que usamos constantemente. Tú eres mi hermano. Con la resurrección de Jesús comienza, pues, una nueva forma de ser iglesia, una nueva forma de ser hermanos, una nueva manera de construir, diríamos, una sociedad bajo el amparo del mismo Dios, con el cobijo de un mismo Padre, la fraternidad. Hoy que estamos desempolvando esta palabra, y que es quizá la que más nos pueda motivar a buscar un mundo habitable, a construir un mundo habitable. Y todo es gracias a la resurrección del Señor. Es martes de Pascua, de la octava de Pascua. ¡Felices Pascuas de Resurrección!